Bienvenidos a Cosecha de Fonemas. Hola a todos, bienvenidos a la cosecha número 18 de Cosecha de Fonemas. Estamos a día 18 de mayo de 2006. Hola, soy Violeta. Hola, soy Nico. ¿Qué tal? No creo que te puedan responder. Así, bueno, yo te lo digo, yo estoy, ya sabes cómo estoy, un poco así tristote, pero no pienso manifestarlo porque este es el cuarto de hora en el que estoy alegre de la semana. Vale, yo también, yo estoy muy bien como siempre. Bueno, pues, ¿qué tal si empezamos por decir que la semana pasada tuvimos especial audiencia, que hicimos una primicia? ¿Te acuerdas de cuál era? ¿Cuál era? Que los fonemas iban a convertirse en letras. ¿No te acuerdas, de verdad? Sí que me acuerdo. Pues me parece que la primicia nos ha cumplido. ¿Por? Bueno, yo la voy a mantener y hasta que no pueda firmar de verdad que ha pasado, no la voy a firmar. Si no, ya os lo comentaré. Luego te lo explico mejor detrás de el micrófono. De acuerdo. ¿Qué te parece si empezamos diciendo que Forza Barça? Eso, eso. ¡Viva el Barça y todos sus seguidores! ¿Qué es el Barça? A ver, vamos a explicar esto un poco. ¿Tú? Pues ya lo sabrán. Todos, hay gente de Sudamérica que nos escucha, de Italia, de América, pero del sí, norte. El Barça es un equipo de fútbol mundialmente conocido. Vale, ¿y qué ha pasado? Pues que hemos ganado la Champions, o sea, que somos el mejor equipo de Europa. La Champions, bueno. Champions, UEFA. No sé si se te ha escuchado. ¿Qué? Recordamos que tenemos un email. ¿De quién? Nuestro. Fonemas@gmail.com. No sé si se ha escuchado bien. Fonemas@gmail.com. Eso mismo. Tenemos una página web, www.fonemas.org, y así os podéis comunicar con nosotros. Recordamos que tenemos un mapa de oyentes, que se está apuntando más gente. Hacía tiempo que nos apuntaba gente y ahora y hay gente que se acuerda de que existe. Luego te lo enseño. Muy bien. Bueno, pues con esto del Barça, ¿qué ha pasado? ¿Os acordáis de Paco y Pablo? De la cosecha número 14. Pues mi padre ha hecho una notilla. Vamos a ver qué pasaba. Post-it. Paco es del Arsenal y Pablo del Barça, y me han venido con el mismo rollo. Se han cabreado. A ver, ¿quién no se ha enterado de quién ganó ayer? ¿Quién no se ha enterado? ¿Quién? A lo mejor algún oyente no se ha enterado. ¡Que ganó el Barça, señores! 2-1. Eso, eso. 2-1. Y me parece que tú ya lo sabías. ¿Eres adivina o algo así? No sé, tenía una intuición. Bueno, pues finalmente, como vemos, se han cabreado. Si os parece bien, os dejaremos un enlace de un periódico para que veáis más información sobre este tema. ¿Qué te parece si nos lees tú el siguiente post-it? Muy bien. Pues vamos a ver. Post-it. Diego, 17 años. Su novia Sandra lo ha traído a mi consulta. Dice que Diego últimamente está muy agresivo y que con nada que le digas se altera. Y si algún día se levanta con el pie izquierdo, es mejor no encontrárselo. Pero para ella es inevitable no encontrárselo, ya que es su novia y compañera de clase. Sus amigos ya no lo llaman para quedar, porque siempre que Diego se emborracha, empieza a insultar e incluso pegar a todo el que le rodea. El día que me lo trajo, afortunadamente, él estaba bastante tranquilo y pude entablar una conversación normal con él. Justo en el momento en el que abrió la boca, supe que era lo que fallaba en su mente. La falta de cariño. Según lo que me había contado, había crecido en una familia numerosa, con un padre que se emborrachaba todos los días y una madre demasiado ocupada como para prestarle un poco de atención. Estuve toda una tarde pensando en lo que le podía decir para solucionar su problema, y al fin lo encontré. Le dije que necesitaba estar un tiempo lejos del estrés donde vivía, y que debía recapacitar y pensar que sus amigos y su novia no estarían siempre a su lado, que algún día, si no cambiaba de actitud, se marcharían y lo dejarían solo. A las 2 semanas de decirle esto, vino su novia, Sandra, a darme las gracias. Decía que Diego había cambiado mucho y que todo volvía a ser como cuando habían empezado su relación. Estaban tranquilos y felices. Precioso post-it, perdón, qué bonito. De verdad, me ha encantado este. Bueno, pues, ¿qué diría yo? Que me encanta la respuesta que le ha dado mi padre. Sí. Que, bueno, que si ha cambiado, fenomenal. Porque de veras hay gente que, si se pusiera a pensar, pues vería que por unos momentos en que se les va, se excitan, sin pensar mal, pues pueden perder amigos, bueno... Y en el fondo son buenas personas. Sí. Au. Bueno, yo creo que... Claro, la situación de Diego era muy complicada. Pero... Menos mal que ha acabado bien. Y que al fin pues se ha podido arreglar. Porque a veces es inevitable, ¿no? Y... Sí, creo que también ha tenido un papel muy bueno el de la novia. Sí, que por lo menos no se ha... separado de él y lo ha dejado ahí tirado, sino que se ha preocupado por él y eso es lo que importa. Qué bonito es el amor. No, vale. Hoy estábamos también así un poco riendo, pero bastante al tanto. Sí. Vamos a por otro post-it. Sí. Me parece que viene alguien un poco preocupadillo. Vamos a ver. Post-it. Alberto, 25 años. Le ha enviado a la mierda una chica y me ha empezado a explicar sus pensamientos baratos. Estoy harto. ¿Por qué no puede ser todo más fácil? ¿No te has planteado alguna vez lo grande que tiene que ser la mierda? Con la de gente que envían a la mierda cada día. Primero a la gente que echan del trabajo. Alberto, pasan 10 minutos de la hora. Ya te he dicho que se me ha roto el ascensor. Y ahora que lo pienso, ¿y cuántos ascensores se rompen al día? A la mierda los ascensores. Después, todos los que nos dan el no por respuesta al ¿quieres algo conmigo? Y los que tenemos discusiones con alguien. Ves al padre con su hijo adolescente. ¿Has hecho los deberes? Vete a la mierda. Como te pille, te voy a enviar a la mierda yo a ti. Y es que en las discusiones, los que se van a la mierda van en grupo. Y con todo esto me planteo, ¿dónde coño está la mierda? Con lo grande que tiene que ser para que quepamos todos. Me ha encantado. Es que me estaba riendo, porque la verdad nunca me lo había planteado. La verdad es que sí. Qué grande debe ser la mierda, ¿eh? Bueno, es que yo estoy últimamente así un poco filosófico tampoco. No me puedo considerar tanto, porque bueno, para mí los filósofos eran muy grandes. Yo, te lo digo yo. No. No se te escucha cuando... Bueno, que se lo digo yo. Vale. ¿Qué te parece? Te han enviado muchas veces a la mierda a ti. Bueno, unas cuantas, pero últimamente no. Últimamente tú estás muy feliz. Sí. Bueno, yo sé que a Xavi alguna vez lo han enviado a la mierda. Luego, si quieres, lo cuenta él en las notas de los autores. Bueno, que me parece que llegan ya las notas de los autores y no tenemos que decir nada más. Pues sí. Se me está pasando hoy rápido esto. Muy rápido, la verdad es que sí. Hoy me ha gustado cómo nos está quedando esto. Vamos a por las notas de los autores. Notas de los autores. Hola, soy Yael. Soy Xavi Linares. ¿Y qué? Bueno, pues que hoy me lo estoy yo pasando muy bien aquí contigo. Yo también. Bueno, como siempre, claro. Yo hoy me lo estoy pasando diferente. Hoy me lo estoy pasando guay. Guay. ¿Tienes que decirle algo a alguien? Estás, amor mío. Existo. Y no es que Xavi tenga dos voces, sino que aquí hay otra persona con él. Y soy yo, Yael. Y bueno, quiero decirte que yo no me he enfadado. Y bueno, que muchas gracias por nombrarnos en tu podcast. Bueno, yo quiero decir, a ver, que Yael está aquí conmigo, ¿eh? Tenéis que daros cuenta, tío, que os... Tío. Que en los sitios que me hacéis referencia decís Xavi y muchas veces no decís Yael. Por favor, que me tiene que aguantar cada semana. Y además, que no es un cuarto de hora, que es todo el rato que tengo aquí, que nunca lo tengo preparado. Bueno, nunca. Muy pocas veces. Pero no pasa nada. Luego... Vale. Ya estoy haciendo como uno que yo sé, de ponerme a pausarme mucho entre... Bueno, vamos a hacer esto ágil. Que a mí me han enviado a la mierda, como decía Nico. No tengo ganas de explicar por qué. Simplemente que estoy últimamente un poco así. Está chof. Chof. Pero bueno, este cuarto de hora me lo estoy pasando bien. Cuando no me acuerdo de las situaciones, pues me lo paso bien. Me estoy enrollando como una persiana y a él no la estoy dejando hablar. Bueno, que... Tú habla, tranquilo. Que solo una persona creo que ahora me puede sacar de la mierda. Sí. Tú ya sabes quién es. Pero bueno, a mí me gustaría, por mi parte, dedicarle mi parte en la que he hablado el podcast a esta persona. Vale, pues te la dedicamos a ti. ¿Tú también? Claro que sí, yo también se la dedico. Bueno, no me esperaba. Bueno, no sé si has escuchado eso. Pues muchas gracias. La semana que viene sé yo ya a quién se la vamos a dedicar, ¿eh? Ya sabes tú. Os vamos a dejar con una canción Creative Commons. DJ Kari es el autor. Y Dreaming of This es la canción. Eso. Bueno, pues os dejamos como siempre en el final con musiquita Creative Commons de magnatune.com. Y hoy vamos bien de tiempo. He sido Xavi Linares, sigo siéndolo. Tú has sido ya él y claro, sigues siéndolo. Lo sigo siendo. Y os queremos mucho. Besitos. Adiós, besos. Adiós.